ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. El equipo de la esencia de las bandas Marcos Metalmani y Alex Cornelio les da la bienvenida al episodio 91, una emisión más que llega hacia tus oídos por Estudios Corlex, producción independiente grabada y realizada en Tehuacán, Puebla, México. El 14 de abril del 2023 se publica Scorched, la producción más reciente de la banda estadounidense Overkill, vigésimo álbum de estudio sucesor de Witness Guard del año 2019. Con la voz de Bobby Earle y el guitarrista David Lee, nos presentan un potente y contagioso disco de 10 temas de auténtico thrash metal. Quemado, Volviendo a Casa, El Cirujano, El Giro de la Mecha, Lugar Malvado, No Volveré, Fiebre, Más Fuerte Caen, Conozca Su Nombre y Bolsa de Huesos. Overkill ofrecerá un concierto en México como parte de la gira Scorching Latin America 2024 el 11 de abril en Guadalajara. Overkill se formó en 1980 en Holbright, Nueva Jersey, Estados Unidos. Overkill, Scorched, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock.

las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. I'm trying, why the best of me keeps dying, is this the price to pay? I need to break away. I'm tired of being afraid, there must be another way to let go, to let go. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Yeah. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Escuchas La Esencia de las Bandas, episodio 91, producción por Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla. Metallica inició una gira de promoción del nuevo disco como título MC22 Tour, arrancando en 2023 por Europa y finalizando en México en septiembre de 2024. La MC22 ofrecerá sets variados y colaboraciones con diferentes artistas teloneros. Metallica nos visitará en septiembre los días 20 y 27 con Greta Van Fleet y Mammoth WVH y 22 y 29 con Five Finger Death Punch y Ice Nine Kill en el Foro Sol. Además, la MC22 nos traerá una manera diferente de ver y escuchar a Metallica con Snake Pit, un escenario circular para vivir un espectáculo único de metal. El tema que a continuación les presento es Shadowfall, el segundo tema de 70 Seasons, el onceavo álbum de estudio de la banda de thrash Metallica, que fue publicado el 14 de abril del 2023. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Thank you.

esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con más música en la esencia de las bandas. Estás escuchando el episodio 91. Esta es su sección Conversión. Care Energy es una banda mexicana de Morelia de Technical Thrash Death Metal, fundada en 2012 con varios cambios en su alineación. Yad Impact es su primer EP, lanzado el 22 de febrero del 2022. La banda está formada por Rodrigo en la voz y guitarra, Israel Lerd en la guitarra, Sergio Ledi en el bajo y Rafa Rana Soto en la batería. La banda fue finalista y ganadora del concurso Road to Hells para tocar en el Hell and Heaven 2020. Care Energy es una experimentación de varios géneros en el metal, con elementos de Brutal Death, Doom, Core y otros géneros. Care Energy, Architect of Knock Next, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back. Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta nació el 30 de septiembre de 1959 en San Sebastián, Sinacatepec, Tehuacán, Puebla. Realizó sus estudios de educación básica en Tehuacán, donde radicó desde los 10 años de edad junto con su familia. Al finalizar su educación media superior, se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en la generación 1979-1983. De 1977 a 1994, Miguel Barbosa estuvo afiliado al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, abandonó las filas del tricolor en 1994 cuando Cuauhtémoc Cárdenas decidió participar como candidato a la presidencia de la República. Como miembro del PRD, ocupó la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Puebla en 1998. Fue diputado federal del 2000 al 2003, siendo uno de sus principales logros el impulsar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fue consejero nacional del PRD, secretario general de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD. En 2012 logró la coordinación política del PRD en el Senado. En 2017 renuncia al PRD para sumarse al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. En 2018 es candidato a la gubernatura de Puebla bajo la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y Encuentro Social, obteniendo el triunfo la candidata del PAN, Marta Erika Alonso Hidalgo. En junio del 2019 logra obtener la gubernatura de Puebla, derrotando a Enrique Cárdenas del PAN y Alberto Jiménez Merino del PRI. Como gobernador de Puebla, Miguel Barbosa decidió no habitar la casa de gobierno llamada Casa Puebla y despachar desde Casaguayo. Su gobierno se caracterizó por destapar los actos de corrupción del gobierno de Rafael Moreno Valle. Se impulsaron las denominadas jornadas ciudadanas con el objetivo de escuchar de cerca a los ciudadanos. Anunció la cancelación de 20 patentes de notarías otorgadas por los gobiernos de Moreno Valle y Tony Gali. El 3 de diciembre del 2022, Barbosa Huerta fallece en la Ciudad de México. Spectrum es una banda de metal mexicana en 2018. Recientemente publicaron el tema Una Razón para Seguir con Ilse Mares, último sencillo de la próxima producción Guerra Interior a salir en este año 2024. Una Razón para Seguir habla de continuar, de levantarse a pesar de todas las dificultades que cada uno de nosotros puede pasar. Spectrum se inclina hacia un heavy metal clásico, hard rock y nu metal. Nació por los fundadores Sergio Mugía en la voz y guitarra rítmica, Carlos Baldonado en la guitarra líder, y se materializó con la integración de los grandes músicos Ricardo Huerta en la batería y Francisco Martínez en el bajo. Spectrum, una razón para seguir en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Llegamos hasta aquí, peleando por vivir, teniendo una razón para seguir. Llegamos hasta aquí, peleando por vivir, teniendo una razón para seguir. un antes y después en el género rock. Conversión, evolucionando nuestra música. Iniciamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Marcus Metalmania. Estás escuchando el episodio número 91 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Les damos la bienvenida a esta subsección Conversión en La Esencia de las Bandas. Bella Señora es el primer sencillo del álbum Vida del intérprete mexicano Emmanuel, publicado el 9 de octubre de 1990. Bella Señora es un tema italiano compuesto por Gianni Morandi y Mauro Malavasi, adaptado al español por Luis Gómez Escobar para Emmanuel. El tema es el primer track del álbum Vida, publicado el 11 de diciembre de 1990, un trabajo de 10 temas, grabado y mezclado en Clock Studios, Bolonia, Italia. El 18 de septiembre de 2023, la banda capitalina de hard rock melódico AFK publica el sencillo Bella Señora, tema original del cantante Emmanuel, cuenta con video oficial. AFK se forma en el año 2009 en la Ciudad de México. Han publicado dos LPs, Solo Emergencia 2013 y Reflejo 2018, y previo a esto, el EP Despertar del año 2009. Alineación: Camilo Pineda en la voz, Jorge Andría batería, Ed Betancourt en la guitarra, Sergio Pérez teclados y Arturo Castillo al bajo. AFK, Bella Señora, original Emmanuel, sección Conversión, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Brillas tanto de noche, encantadora, sí, y te mueves segura, y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura. Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes, háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes. Evolucionando nuestra música. Y me acerco y me estalla.

esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. ¿Qué tal, amigos de la Esencia de las Bandas? Les habla su amigo y servidor Marcus Metal Maniac. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Acabamos de escuchar el tema Falso Requiem, un tema original de la banda Mithril, una banda de power metal con tintes folk y progresivos. Esta banda es originaria de Mexicali, Baja California, formada en el año 2016. En la composición, la banda está influenciada con la historia y fantasía del libro del Señor de los Anillos del autor J.R. Tolkien. La banda fue la finalista de la Batalla de Bandas México 2023 del afamado WOA, Waken Open Earth, el 15 de abril de 2023 en la Ciudad de México. Alineación: Adolfo Bravo en la voz, Fernando Merriem en las guitarras, Cristian Leiva en las guitarras, Fernando Sor al bajo, Abrazo Telo batería, Ricardo Vélez al violín y José Coca en instrumentos de viento. Discografía: el EP Cada Vez Más Fuerte 2019 y el EP Santuario de Vocación 2022. En el año 2023 la banda nos presenta el EP más reciente, Más Allá de los Dioses, un trabajo con 4 temas inéditos: Preludio, Falso Requiem, Proterbia y Más Allá de los Dioses. Mithril será la banda soporte que acompañará al vocalista italiano Fabio Leoni en varias presentaciones que dará en territorio mexicano en 2024. El 18 de febrero, Fabio Leoni se presenta en la ciudad de Puebla interpretando éxitos de bandas como Rhapsody, Angra y clásicos del power metal, heavy metal y progresivo. La cita es en el Foro Puebla. Bandas abridoras: Anima Tempo, Mithril y The Brain Rage. Mithril, Más Allá de los Dioses, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Quiero dejar atrás esta fragilidad. Estás escuchando el episodio número 91 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metal Maniac. Bienhechores, M Sublimación y Mobile Unlock. Nata, el proyecto alterno del ex guitarrista de La Cuca, Galileo Ochoa, publica su nuevo álbum Lumbre en noviembre del 2023, un trabajo totalmente independiente que se compone de 10 temas inéditos como Lumbre, Fe, Dime, Más de mí, Adiós, Imposible, Quizás, Distorsión cognitiva, Nada que perder y Olvidado. Nata es una banda originaria de Guadalajara, Jalisco, formada en 1999 por integrantes de La Cuca, Nacho González en la batería, Carlos Áviles al bajo y Galileo Ochoa en la guitarra. En el año 2003, la banda publica su álbum debut de título homónimo. Discografía: Nata 2003, Crudo 2006, Choque 2013 y Lumbre 2023. Alineación actual: Galileo Ochoa, guitarra, Gustavo Bolsa en la voz, Keyo González al bajo y Cristian Gómez en la batería. La presentación oficial del álbum Lumbre será el 1 de marzo de 2024 en la Piedad Live de la Ciudad de México. Nata, Fe y Nada que Perder en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. No!